12:06, es tiempo ya de abrir la página de política local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 1 de abril. Martes 1 de abril, vamos a hablarles de política como cada martes y lo vamos a hacer con el turno para el Partido Popular. Nos acompaña a través del hilo telefónico la edil popular, Pepi Gloria Pérez, a quien vamos a saludar enseguida. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los briqueños y a ustedes también. Quería hablar durante los 30 minutos de este espacio de política sobre asuntos que afectan pues al ámbito de la política local y también de la gestión municipal por parte del Partido Popular. Informar o hablar, en este caso también, bueno, pues de otras cuestiones que hacen referencia a, como decíamos, el estado en el que se encuentra nuestra localidad en distintos aspectos. Agua, basura, la bolsa de trabajo, son temas que durante los próximos 30 minutos querías abordar en el espacio de política, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque sé que bastante interés, ¿no?, en nuestra ciudadanía y me gustaría hablar de estos temas, ¿no? Me gustaría empezar por una cuestión de interés, porque esta tarde vamos a tener una reunión los portavoces, ¿no?, aquí en el ayuntamiento y el alcalde también, sobre todo sobre la bolsa de trabajo, ¿no? Me gustaría decir que después de un año, por fin el reglamento de contratación de personal laboral temporal verá su fin, y esta tarde los portavoces, como ya he dicho antes, de los distintos grupos políticos de este ayuntamiento, nos veremos para dar luz verde a este reglamento, ¿no? La verdad que ha sido un reglamento consensuado entre todos los grupos políticos, lo tengo que mantener aquí. Y también se consigue con esto que esta herramienta intenta regular de forma ágil, justa y transparente el reparto, ¿no?, entre todos los ciudadanos del trabajo temporal que genera el ayuntamiento, al objeto de que sea distribuido entre aquellas personas que, cumpliendo los requisitos señalados en este reglamento, más lo necesitan. En definitiva, es una bolsa social, ¿no? Pero esta bolsa ha tenido varias fases por parte de las administraciones regionales y por parte de Justicia, y estos son los pasos que se han dado hasta el momento, ¿no? Me gustaría recordar que con fecha del 6 de febrero de 2014, el Ayuntamiento de Ubrique recibió un procedente del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Jerez de la Frontera dos documentos no referidos al reglamento regulador de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique. El primero es una demanda interpuesta por los servicios jurídicos provinciales de Cádiz, de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, y en dicho documento se dan los argumentos jurídicos que grime la Junta para que se anule dicho reglamento, ¿no?, los cuales son sustancialmente coincidentes con los esgrimidos cuando se hizo el requerimiento formal de la anulación en vía administrativa, ¿no?, los servicios jurídicos municipales. Y por otro lado, de este mismo expediente se ha creado una pieza separada que la Junta ha solicitado se acuerde la suspensión de la ejecución del acto, mientras que se resuelve el contencioso. Es decir, la Junta ha pedido al tribunal que nos prohíba poner en marcha la bolsa hasta que no se dicte sentencia al respecto, pero para ello esgrime fundamentalmente los mismos argumentos que en su día expuso al ayuntamiento en vía administrativa, ¿no? Y los servicios jurídicos intentaron rebatir los argumentos de la Junta, ¿no? Y de este asunto, pues, en las próximas fechas se pronunciará el juzgado antes de entrar a decidir sobre el fondo del asunto, ¿no?, y examinar los argumentos que se plantean en la demanda, ¿no? Pero también, ahora mismo, hemos recibido también que el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Jerez de la Frontera dice que es una cuestión incidental, y lo que hace es que consulta a las partes, ¿no?, y dice que no es el organismo competente y deriva la revisión al Tribunal de Superior de Justicia de Andalucía, ¿no? Por lo tanto, estamos ahí mientras que el Tribunal no diga nada, no dice nada, pues esta bolsa seguirá adelante. Y como ya he dicho antes al principio, pues esta tarde tenemos a las 6 de la tarde una reunión aquí en el Ayuntamiento, los distintos grupos políticos, y plantearemos ya, porque esto está en fase final y está ya baremado, y hablaremos de los distintos requisitos y los problemas que se planteen, ¿no? Y a partir de ahí, pues, comenzará, tendrá ya luz verde esta bolsa, ¿no? Me decías que, en principio, va a contar con el respaldo de todas las formaciones políticas que hay en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Se sabe con certeza ya? Nosotros siempre hemos estado totalmente de acuerdo todos en lo que con respecto a la bolsa, ¿no?, a este reglamento y con las distintas fases que ha seguido por parte de las administraciones. Y esta tarde, la verdad que ya una vez que está todo terminado, baremado, estarán también los técnicos para hablar del proceso que se ha llevado a cabo y los trámites, ¿no?, y esa baremación. Y si hay algunas dudas, pues plantearla ahí al respecto y darle ya luz verde. Eso es lo que esta tarde vamos a vamos a tener. Pero también me gustaría decir que independientemente de la bolsa, mañana tenemos una semana completamente de reuniones, ¿no? Voy a aprovechar también porque mañana también tendremos una reunión a las 12 de la mañana con los técnicos de servicios sociales y también los portavoces, donde también estará representada la plataforma de desempleado de Ubrique, y sabemos que ya ellos tienen dudas y sobre todo ponen en cuestión la forma y las maneras de trabajar del Departamento de Asuntos Sociales, y se plantearán en esa reunión a las 12 también todas las dudas que tengan al respecto de ese departamento, de esos informes que ellos elaboran con esas valoraciones y baremos que tienen, y hablaremos también pues mañana de la bolsa, de lo que hayamos decidido ya hoy, ¿no? Esas son las dos reuniones que van una de la mano de otra. En cuanto, también me gustaría aprovechar que en cuanto a empleo, decir que este ayuntamiento también ha mandado a la Junta de Andalucía 7 talleres de empleo y esperemos que salgan algunos adelante. Esto en cuanto al reglamento de trabajo, ¿no? Y a la bolsa. Después también me gustaría contestar al portavoz de Izquierda Unida, porque como tenemos todos los martes un grupo político, el espacio político, ¿no? Y sé que en un espacio que les correspondía a ellos plantearon una duda con respecto a cómo se debe realizar un informe económico previo en el caso de la basura, ¿no? Y sin embargo, no se ha hecho para licitar la gestión del servicio del agua, ¿no? Esa es una pregunta que dejaba ahí el portavoz de Izquierda Unida, García Solano, y me gustaría contestarle, ¿no? En el caso del servicio del agua, pues no era necesario porque era una continuación de la misma empresa y además ella lleva ya un anteproyecto de explotación, ¿no? Sin embargo, la ley te lo exige cuando va a comenzar un nuevo sistema de gestión, y ese es el caso que se encuentra el servicio de la basura, y es un nuevo sistema de gestión, nada más. Esa es la respuesta a lo que Pepe García Solano quería preguntar en ese espacio político. Después también me gustaría contestar con referencia hablando también de empleo, decir que esta mañana han estado los técnicos viendo las dos aulas de homologadas que tenemos en el convento, porque el plan Crece ya está aquí, ese plan Crece que a través de Diputación de Fondos Sociales Europeos, decir que está también en su fase final, que ya se han enviado la base de convocatoria para el Crece, para su publicación en el boletín oficial de la provincia. Y yo me imagino que tendrá sobre una demora de unos 10 días, que es lo que suele tardar para su publicación, ¿no? Y decir también que ya también está hecha la selección de los técnicos que estarán para esa selección, que son de aquí del ayuntamiento, y en breve también estará ya publicado y se podrá dar luz verde para que los alumnos se puedan inscribir y comenzar este plan Crece, ¿no? También se tenía que hacer una modificación presupuestaria que también se ha elaborado, etcétera, para este plan Crece. En definitiva, está todo ya en fase final, ¿no? Es lo que interés que tiene tanto los ciudadanos, tanto en el plan Crece como en el tema de la bolsa, ¿no? También me gustaría señalar como concejal de vías y obras, ¿no?, las obras que se están llevando a cabo, y me gustaría resaltar esas aportaciones por parte de la Diputación, ¿no? Me gustaría recordar que la Diputación le ha concedido Ubrique, que sabemos que estamos ahora mismo en ello, el proyecto de mejora de dos calles del casco urbano. Estas obras están gestionadas por el Ayuntamiento de Ubrique. Estas calles son Moreno de Mora y el tramo de la calle San Sebastián, que llegará aproximadamente a la calle Los Remedios, ¿no? Y el presupuesto para esta intervención se cifra en total en unos 129.200.000 euros, ¿no? De los que Diputación aporta 92.775.000 euros y el Ayuntamiento de Ubrique asume la cantidad de 46.425 euros, ¿no? Eso es lo que quería resaltar para que la gente sepa que estas dos obras, la verdad es que están a través de Diputación, una subvención de lo que son los planes provinciales, y el Ayuntamiento, que también aporta una cantidad. Quería dejarlo claro. Y después, otra pregunta que está ahí en el aire, que todos los grupos políticos también están ahí hablando, que es de mucho interés, es el tema de la preocupación que existe en cuanto a los presupuestos de 2014, ¿no? Pues también esta semana, como ya he dicho, que esta tarde tendremos la reunión con el tema de la bolsa, mañana por la mañana con el tema de asuntos sociales y la plataforma de desempleados, pues mañana por la tarde también habrá una reunión para el tema de los presupuestos 2014, donde estarán están convocados los portavoces, ¿no? Y está la parte también de los técnicos de intervención y la concejal de en este caso María Remedio González y el alcalde, donde se plantearán los distintos temas en los que se encuentran actualmente los presupuestos, ¿no? Se están elaborando y se están haciendo los primeros ajustes y son decisiones que hay que recortar en algunos gastos, ¿no? La verdad que entre todos tenemos que llegar a un consenso en este tema de decidir ese tipo de recorte, ¿no? Y en definitiva está para que todo el mundo entienda en fase de discusión, se puede decir, o consenso entre políticos y técnicos. Eso se va a plantear mañana por la tarde, es lo que quería decir con respecto a los presupuestos, ¿no? Y también me gustaría hablar de eso en cuanto a lo que aquí desde el Ayuntamiento de Ubrique estamos trabajando y lo que más nos prioriza ahora mismo, que son los presupuestos. Ya el alcalde hablará cómo irá el tema de la basura, ¿no? Es un tema que lleva él personalmente y hablará sobre ese tema. Yo simplemente quería dejarle claro a Pepe García esa pregunta que hacía y que le he contestado ya. Y después me gustaría hablar también de los temas de, porque es de mucho interés por parte de la ciudadanía, lo que son las distintas competencias, ¿no? De entre el Estado, porque siempre cuando estamos en pleno, siempre asume, sobre todo el portavoz de Izquierda Unida, la gestión de nuestro presidente del gobierno, Rajoy, o del señor Montoro, ¿no? Y la verdad que nunca hace alusión a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, como ahora mismo sabemos, está gobernada por el Partido Socialista y Izquierda Unida, ¿no? Y la verdad que no se hace mucha alusión con respecto a lo que es la Junta de Andalucía, y los ciudadanos deben de entender las competencias de cada uno, ¿no? Sabemos que el Estado son los que hacen unos presupuestos generales para toda España, para todas las comunidades, pero en sí cada comunidad gestiona para su comunidad y nosotros dependemos de la Junta de Andalucía y de lo que la Junta de Andalucía nos quiera dar, ¿no? Y la verdad que me llama la atención muchísimo temas en general, porque la gestión está ahí por parte de la Junta, de ese bipartito que existe, por parte del Partido Socialista Obrero Español y de Izquierda Unida, y lo que más me llama la atención es la tasa de pobreza en que se encuentra Andalucía, que es en un 38,7%, ¿no? 10 puntos por encima de la media de España, ¿no? Esto sí que es preocupante y la verdad que se debería de trabajar en ello. Yo creo que queda mucho trabajo por parte de la Junta para trabajar en este tema, sobre todo en el tema de pobreza, porque ya que tenemos ahí, estamos en el listón y somos los primeros, ¿no? Después también, en dependencia, el gobierno andaluz solo aporta un 35% y el Estado, que quede claro, el Estado, lo que se llama Rajoy, como dice el señor García Solano, si da un 65%, ¿no? Y también no se sabe nada de la ley de rentas básicas que prometieron y que Izquierda Unida solicitó tantísimas veces, ¿no?, a la Junta. También me gustaría, y ahora que está con el tema de la sanidad y de los hospitales concertados, etcétera, decir que la Junta ha reducido el presupuesto en sanidad en 1.100 millones de euros. También me gustaría decir que hay 4.200 cargos de libre designación en la sanidad andaluza. Son los datos que yo tengo y los que tengo que decir. El Partido Socialista y Comunidad han despedido a 7.000 sanitarios en los dos últimos años, pero se han aumentado en 436 cargos de libre designación. Son cuantas sanidades, ¿no? También me gustaría decir que en 2013 han destruido más de 15.000 empleos públicos en Andalucía. Han destruido también 7.000 empleos públicos en la sanidad andaluza. Han destruido 4.500 empleos públicos en la docencia no universitaria. Y han destruido también 1.000 empleos públicos en justicia. Esto me gustaría que lo analizaran y lo vieran, porque son los datos que yo tengo. Yo sé que ellos no estarán de acuerdo, pero son los datos que a mí me llegan. Porque cuando hablamos de la Junta, tenemos que ver la Junta, el trabajo que está haciendo, ya que se vende también, porque ya que ponemos en duda al gobierno de la nación, el trabajo que está haciendo con tantísimas reformas, que esas reformas se han tenido que llevar a cabo por la situación que se encontraba España y que se encuentra sobre todo Andalucía, porque Andalucía va bien. También me gustaría decir que hay 552.356 asuntos judiciales pendientes de resolver en Andalucía. Han dejado de invertir un 45,88 millones en materia de justicia y el presupuesto en 2014 en obra para nuevas sedes judiciales es 0 euros. Eso en cuanto a justicia. También me gustaría decir que han recortado 70 millones en turismo y comercio y que han dejado de ejecutar 90 millones en turismo y comercio. Y el sector del comercio ha perdido 14 millones de euros. Independientemente que el consumo ahora mismo, después de todo este tipo de reformas, está aumentando, que son buenas perspectivas las que hay. Pero estos son los datos que yo tengo. También me gustaría decir que hay 68.000 jóvenes andaluces que no han podido acceder a la formación profesional en Andalucía en estos dos años. También solo el 28% de los centros públicos son bilingües. Y el plan de apertura de colegios solo llega al 57% de los centros escolares. También me gustaría decir que la deuda de la Junta de Andalucía supera los 30.000 millones de euros y que han aumentado un 64% la deuda en estos dos últimos años. Que no pagan a proveedores y han podido pagar nóminas y servicios gracias a los 19.000 millones que transfiere el Gobierno de España. También me gustaría decir que la Junta de Andalucía sí paga, pero ¿a quién paga la Junta de Andalucía? Pues la Junta de Andalucía hasta el momento ha pagado a sindicatos y a patronal, a altos cargos y personal de confianza, 64 millones. Y transferencias a Radio Televisión Andaluza de 260 millones. Estos son los datos que yo tengo con referencia a la Junta de Andalucía, la verdad que no son pocos y sé que me quedan algunos más, pero sí me gustaría aprovechar este espacio político para que la gente vea las competencias de uno y de otro, porque siempre ponemos en duda el trabajo que está haciendo el Gobierno de la Nación. Y después me gustaría seguir recordando que en temas de comercio, en parte como delegada de comercio aquí en Ubrique, pues sí me gustaría decir que se está trabajando en ello, que aquí en el Ayuntamiento de Ubrique nunca el área de comercio ha promovido ninguna iniciativa, ¿no? Ni nunca se ha planteado mover este sector con las circunstancias que se están dando y los problemas que están creciendo a este sector como es el comercio. Y la verdad que estamos trabajando, llevamos ya dos años poco a poco trabajando en ello, viendo de qué forma o qué distinta forma se podía movilizar lo que era el sector del comercio. Y como ya sabéis, a primero de marzo salió un concurso que es un poquito de lo que se puede mover y se puede hacer por el comercio, indistintamente los distintos concursos que se llevan a cabo por mover este sector y muchísimas más iniciativas y objetivos que se están elaborando y trabajando en ello, ¿no? Pero para mí era otra iniciativa, era una gran satisfacción dar la bienvenida, ¿no?, a esa página web de Facebook por parte de la Concejalía de Comercio, ¿no? Y hemos querido aprovechar las nuevas posibilidades que ofrece Internet para poner a nuestro alcance y mejorar el conocimiento a los servicios que se van a llevar a cabo en este área, ¿no?, como ya he dicho antes, de comercio. El objetivo es impulsar el pequeño comercio local, como siempre he dicho, de nuestro municipio, y tenemos el firme convencimiento de que el desarrollo de este sector aporta riqueza, aporta una riqueza toda a nuestra localidad, ¿no? Mi deseo contar con vuestra participación, con todo el mundo, para que Ubrique sea una ciudad de referente para las compras, ¿no? Y espero que con este espacio se convierta en un lugar de encuentro que favorezca la comunicación y la relación de todos los agentes implicados en el sector y el comercio. Y nada más, decir que estamos trabajando en este sector, que nos gustaría poder proveer a este sector de distintas ferias, de distintos cursos, etcétera, que todo tiene un coste, y como ya he dicho antes, está el tema de los presupuestos, ¿no?, esos desajustes que hay, que tendrán que consensuar los distintos grupos políticos en los momentos que nos encontramos ahora mismo. También sabemos que estamos acogidos a un plan de ajuste, y ese plan de ajuste no es porque nosotros queramos, es un imperativo legal, no hemos tenido que acoger, y la verdad que tenemos que proveernos de eliminar gastos, ¿no? Y posiblemente con estas reducciones de gastos, pues este equipo de gobierno se encuentra con muchísimos objetivos que quiere llevar a cabo, que quiere poner en marcha tanto en turismo como en comercio, como en todas las áreas de mejorar de infraestructura a nuestra localidad, en definitiva, pero sí nos encontramos con unos medios que las inversiones pues son mínimas o no se pueden llevar a cabo, ¿no? De esa manera es como nos encontramos aquí en el Ayuntamiento y este equipo de gobierno para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Pues un repaso a distintos ámbitos de la vida política local y también autonómica principalmente. Todavía nos quedan unos minutos para completar el espacio de política, así que no sé si quiere destacar cualquier otro contenido más relacionado pues, precisamente con esa gestión política que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Pues sí, me gustaría siempre incidir que este equipo de gobierno siempre le gusta trabajar, consensuar con los distintos grupos políticos. Independientemente de que comenten o digan o no digan o no manifiesten en pleno de que no están siempre diciendo que si reuniones, que si mantenemos pocas reuniones para cualquier tipo de gestión que tengamos que hacer, ¿no? La verdad que intentamos, dentro de nuestras posibilidades y de nuestra agenda y de nuestros horarios, intentar de llevar a cabo las máximas reuniones y de intentar de informar a lo que son los distintos grupos políticos, ¿no? En este caso a la oposición. Nosotros siempre decimos que tenemos a su disposición todo tipo de información. Las herramientas están ahí y saben ellos que por parte tanto del Departamento de Intervención como el Departamento Jurídico tienen siempre disposición a poder pedir cualquier informe, ¿no? Nosotros nunca vamos a poner trabas al respecto. Queremos llevar un gobierno consensuado con todos dentro de las posibilidades, independientemente de que cada grupo tenga un objetivo y tenga unos planes para esta localidad, ¿no? Nosotros somos ahora los que estamos gobernando. Y la verdad que nos gustaría llevar a cabo nuestra manera de gobernar y llevar a cabo nuestro objetivo, pero siempre, claro, consensuado con ellos. Por parte nuestra no va a haber ningún problema para que dispongan de todo tipo de información, ¿no? Tanto en temas de empleo, temas de turismo, de comercio, de seguridad. También allí hubo una reunión donde los grupos políticos demandaban una mesa para hablar de la seguridad de Ubrique, ¿no? Y de tráfico, etcétera, y sé que también el concejal Víctor Chávez estuvo ayer reunido con los distintos grupos políticos, con el jefe de la policía, y fue una reunión bastante amena, donde se pusieron encima de la mesa las distintas formas de poder gestionar y de visualizar y de descongestionar y de que se podía mejorar esta mejora de seguridad, ¿no? Para la ciudadanía. En definitiva, estamos para consensuar y, entre todos, poder ofrecerle al ciudadano de Ubrique un mejor servicio en todas las áreas, ¿no? Y esa es nuestra intención. Nunca vamos a poner trabas al respecto. Estamos aquí todos para trabajar por nuestro pueblo. Cada grupo político ha recibido los votos que tiene y entre todos podemos trabajar en el mismo barco en beneficio de todos los ciudadanos. Independientemente de que cada uno tiene unas ideas, pero lo que sí muchas veces nos lleva a debatir la manera de gestionar o de poner en duda lo que cada gobierno o ministerio nos facilita o nos pone para poder trabajar con ellos. Yo la verdad que entiendo que cada uno trabaja de una forma y que cada uno, a través de estos problemas que tenemos, de crisis que está acentuado todo el país, que tenemos datos de que estamos muchísimo mejor, los indicadores que tenemos, pero la verdad que cada uno, tanto lo que es el Gobierno de la Nación como la Junta de Andalucía, que es nuestra competencia, pues la verdad que queda datos reales en lo que se está mermando cada consejería, ¿eh? Y lo que se está ofreciendo, y poner las cartas sobre la mesa para que los ciudadanos estén totalmente informados. Bueno, pues eso, por un lado también es hincapié en que quería hacer, ¿no?, en las relaciones con el resto de grupos políticos y en el hecho de que se busca ese consenso y diálogo para abordar diferentes temáticas de interés para la ciudadanía. Luego también completar, ¿no?, el tiempo que nos resta para este espacio, podemos, si le parece, pues adentrarnos en una cuestión que ya había destacado cuando hablábamos de esa reunión de esta tarde de portavoces para dar luz verde a lo que va a ser el reglamento de la bolsa de trabajo. También hacía referencia a una reunión posterior que se va a mantener mañana para explicar el funcionamiento de la selección de personal para contratación temporal, ¿no?, que realiza el ayuntamiento y que se basa los informes que se entregan por parte de la Delegación de Servicios Sociales, precisamente los técnicos de esta delegación junto con el resto de grupos políticos y la plataforma de desempleados son los que van a mantener ese encuentro para que, según he entendido yo, bueno, pues el ayuntamiento dé información sobre cómo se lleva a cabo ese tipo de contratación y función, a qué criterios. No, mira, lo que hay que diferenciar, por ejemplo, la reunión de esta tarde de la bolsa, lo que he comentado antes, para plantear a los grupos todo el trámite, el proceso, hasta dónde ha llegado ya la bolsa, tu subaremación y las distintas dudas que tenemos, ¿no? Y desde ahí, darle luz verde y que esta bolsa vea ya, está ya en funcionamiento, ¿no? Eso es esta tarde, lo que es el tema del reglamento, ¿no?, y de la bolsa. Independientemente de que sí había dudas por parte de la plataforma, siempre nos había trasladado sus componentes las diversas quejas que tenían sobre las actuaciones o los servicios sociales, la manera de hacer ese tipo de informe o esos valores o esa baremación, ¿no? Porque yo de aquí para atrás, la verdad que sí están ahí los datos que indican que mientras que esta bolsa se ha llevado a cabo de esta baremación, todas las contrataciones que se han llevado a cabo por parte de la delegación de personal han sido, como es una, ahora mismo tenemos una bolsa lo que es social, ¿no? Y entendemos perfectamente que las contrataciones, por necesidad del servicio, que siempre hay que tenerlo en cuenta en este ayuntamiento, contrataciones temporales, siempre, al no tener la bolsa acabada y baremada, las contrataciones, los criterios que marcamos los grupos políticos, los portavoces de los distintos grupos políticos, eran que se llevaran a cabo a través de informes de asuntos sociales y a través de plan de exclusión. Esas son las contrataciones que últimamente se han hecho, independientemente de que antes de yo sentarme con ellos y hablar muchísimas veces con el tema de la bolsa, siempre que se ha puesto en cuestión el tema de contratación, siempre yo he mantenido y he defendido que por mi parte las contrataciones y los criterios que yo llevaba a cabo para contratar un servicio, una categoría por necesidad aquí en el ayuntamiento, era con un informe de asuntos sociales. ¿Por qué? Porque entendía perfectamente en la situación que se encontraba nuestra ciudadanía, en la cantidad de demandantes que estaban llegando al Departamento de Bienestar Social con una circunstancia urgente y necesaria por esa situación que tenían esa familia y esos usuarios, y era relevante el de llevar a cabo un informe, y ese informe iba a valorar por unos criterios, ¿no? Y esos criterios son los que se han mantenido, siempre mantenido, y además ahí están los indicadores y están los informes que desde que yo estoy, porque me consta, porque lo tengo ahí por parte de los técnicos, nunca el ayuntamiento, nunca, ha contratado más gente en este ayuntamiento con informes de asuntos sociales. Además, esta tarde se va a ver en la bolsa, después de baremar, vamos a comprobar que hay una serie de personas que ya han sido contratadas en este tiempo de gestión por parte del Partido Popular, que han entrado a trabajar con un informe de asuntos sociales que también han echado a la bolsa. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una cosa que se va a hablar esta tarde. Y lo de mañana es donde nos traslada, siempre nos ha planteado la plataforma de desempleados esas dudas que tenía, esas quejas, por parte de los servicios sociales, de la manera de hacer ese informe, cómo se llevaba a cabo y por qué, ¿no? Me consta que ya la plataforma de desempleados se ha sentado más de una vez con el departamento de Asuntos Sociales. Pero siguen insistiendo en esas quejas continuadas sobre el departamento. Yo siempre he defendido a mis técnicos, o a los técnicos de Asuntos Sociales, porque sé la labor que hacen, el trabajo que hacen, y para mí es muy positivo. Y más en estos momentos, porque nunca han tenido más afluencia y más demanda de personas en estas situaciones, ¿no? Y me consta que están trabajando. Pero mañana, junto con los portavoces, se sentarán los técnicos y la plataforma, donde se plantearán estas dudas y estas quejas que nos plantean la plataforma para, de una vez por todas, dejarle aclarado de qué manera ha trabajado este departamento con ese tipo de informes que elaboran ellas para poder acceder a la contratación que se ha llevado a cabo de aquí para atrás. ¿Me entiendes? Cualquier caso, esto ya a partir de esta misma tarde, cuando se dé luz verde, como decíamos, a ese reglamento de la bolsa de trabajo, bueno, pues no es que no tenga sentido, sino que a partir de ahora los criterios que se utilicen son los que se recogen en ese reglamento aprobado, ¿verdad? Exactamente, yo entiendo perfectamente. Yo, como delegada de personal, esta es una bolsa que se aprobó el año pasado en mayo en el Pleno, y consensuada por todos los grupos políticos, y la verdad es que tengo una gana extremas para que esta bolsa ya tenga luz verde y tenga una total transparencia donde los ciudadanos tengan un orden y por ahí se lleve todo lo que sea el tipo de contratación, ¿no? Independientemente que este reglamento coja un 10% para temas de asuntos sociales, que también se ha contemplado en este reglamento, ¿no? Que hay un tanto por ciento de que va destinado a este tipo de informes. Pero antes, al no tener esta bolsa en funcionamiento y no estaba de nada, pues veíamos oportuno que las contrataciones se llevaran a cabo a través de informes. Sí que te quería preguntar, ¿cuál es el procedimiento? Porque ahora los grupos políticos dan ese visto bueno, como decía, pero después ¿se necesita una nueva aprobación o un nuevo pase del reglamento por pleno? No, simplemente sentarnos ya a esta mesa, nos sentaremos para ver este tipo de dudas y ya por pleno no, yo no tengo conocimiento por el departamento jurídico de que tenga que ir otra vez a pleno, ya está aprobada, simplemente lo que hay que ponerla ya efectiva, ¿no? Es decir, el único problema que teníamos era el tema de la baremación, pero claro, para llegar, es que esta bolsa ha tenido, como he explicado antes, las distintas fases, tanto por parte de la Junta de Andalucía, por parte de Justicia, ¿no? Estos requerimientos y este contencioso, pero independientemente en estos tiempos actuales que estamos tan avanzados, lo que son en temas informáticos, pero la verdad que cuando de esas 553 solicitudes que entraron, hemos tenido que hacer un expediente para cada persona, comprobar qué documentación le faltaba a cada persona, una por una, hacer un programa informático, que el Departamento de Informático también ha tenido que elaborar un programa donde se lleva a cabo esta baremación, pedirle a cada solicitante esa documentación que le faltaba para que nos las aportara, y darle un plazo para presentación, ¿no? Un plazo que ha sido de 15 días, persona por persona, barriada, porque era un 80%, más de un 80% lo que de solicitante que le faltaba documentación, ¿no? Aportar esa documentación y baremarla. Es que el tema ha sido, la verdad que ha sido bastante complicado. Me consta que la verdad que sí, que la demora ha sido muy relevante, ¿no? Pero me consta también que la anterior bolsa que hubo aquí por parte del Partido Socialista, tengo datos y sé que también se dieron estos casos que no es una cosa que tú la haces tan fácilmente cuando tienes que jugar con distintas herramientas y tienes que comprobarlo todo y todo de forma legal. Y además hemos tenido que pedir también a Hacienda datos, a SAE, etcétera, etcétera, acogiéndonos a un programa SARA para poder acceder por Hacienda a toda la información, ¿no? Porque tenemos que verificar todo lo que los solicitantes nos aportan, y la verdad que ha sido un trabajo laborioso. Y desde aquí también darle las gracias a todos los técnicos que han participado en este trabajo, porque me consta, porque ha estado por parte de jefe de personas José Luis González, Manolo Angulo por Recursos Humanos, María José de Provisa también ha trabajado, Yolanda también ha estado trabajando, y un grupo de personas que ha estado trabajando, Miguel Blanco de Departamento Informático. Entonces son unas 5 o 6 personas que han estado trabajando constantemente en esta bolsa, ¿no? ¿Cuándo comenzó el proceso? ¿Cuándo se comenzó a trabajar en el reglamento de la bolsa de trabajo? Digo, porque decías que ha sido un proceso largo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues la verdad, si la memoria, no tengo aquí ahora mismo la fecha, pero si la memoria no me falla, me consta que en octubre de 2012, me parece que 2012, en otoño de 2012 o después de feria, creo que empezamos las primeras reuniones. Yo ya de antemano había dicho que prefería una bolsa, viendo cómo estaba la situación aquí en Ubrique, la demanda que había de puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Y la problemática que existía. También me corroboraban los grupos políticos que era lo mejor. Empezamos a andar en 2012, en otoño de 2012, y en mayo de 2013, creo que fue cuando se aprobó por pleno. A partir de ahí, ya mediante ese trabajo y esa elaboración de la bolsa, recibimos el requerimiento de la Junta de Andalucía, donde nos decían que adaptáramos y anuláramos algunos artículos o puntos, ¿no? Mandamos esa adaptación, y después pues ya hemos tenido ese contencioso por parte también de la Junta, pero hemos ido trabajando, hemos tenido varias reuniones debatiendo este tema y hablando, y ahí hemos ido andando hasta llegar a este momento, ¿no? Yo espero ya que tenga su fin. Se puede decir, por tanto, que se da luz verde al nuevo reglamento de la Bolsa Municipal de Empleo después de año y medio de trabajo, ¿no? Prácticamente. Sí, gracias a Dios, sí. Pues 12 y 40 minutos, hasta aquí el espacio de política local, enfocado principalmente, precisamente en la política de empleo del Gobierno Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, con este y otros temas más abordados por Pepi Gloria Pérez, concejal popular en el Ayuntamiento. Vamos a quedarnos agradeciéndole también su participación hoy en el espacio de política local. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a todos vosotros.